pasado por estar contigo, amor. Bajaría el cielo con mis manos. Son tantas las cosas que haría por ti. Si me dejas, amor, voy a hacerte feliz. Por ti, si me dejas, amor, voy a hacerte feliz.